En Tecnología Hecha Palabra tenemos en esta oportunidad el privilegio, nuevamente, de contar con Henry Velázquez, gerente de producto de Samsung, y es que tenemos que hablar del S5, tremendo lanzamiento de la empresa surcoreana, y aquí en Tweet Radio queremos informarle de qué se trata este equipo y por qué tiene tan emocionada a la gente. Gracias por aceptar esta invitación, Henry. Cuéntanos rápidamente qué es lo que tiene diferenciador este equipo S5 Galaxy de Samsung. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada, y un saludo a todos los que nos están escuchando. El S5 tiene 5 puntos esenciales, tal vez por eso es el 5 en siempre, ¿no? Son 5 puntos que lo diferencian de los otros smartphones. Primero, la cámara. La cámara del S5 es una cámara excepcional, 16 megapíxeles con un autofoco de 0.3 segundos, considerado uno de los más rápidos que hay en el mercado. Segundo, la cámara trae el HDR o el enriquecimiento de tono. Eso es una característica que trae cámaras profesionales, que actúa según la luz que esté en su entorno y hace que las fotos sean de una u otra forma nítidas y claras. Lo otro que trae la cámara es el foco selectivo. El foco selectivo es la capacidad que le da el Galaxy S5 al usuario de poder seleccionar qué quiere que esté en foco y qué no. Eso como para comenzar. Lo siguiente es la velocidad del equipo. Samsung entiende que un smartphone se caracteriza por la capacidad de bajar datos. Entonces, Samsung crea el S5 totalmente compatible con LTE. De hecho, es compatible con 8 bandas mundiales. Bandas de frecuencia LTE, a eso me estoy refiriendo. Eso te da una opción de que va a ser compatible con cualquier operadora que tenga LTE en sus servicios. Lo otro que trae la velocidad de los datos es el Wi-Fi MIMO. Wi-Fi MIMO, para los que no lo conocen, es un desarrollo que trae el Galaxy S5 que contiene dos antenas Wi-Fi. Eso le da doble velocidad en descarga y una mejor prestación cuando está conectado a un Wi-Fi. Lo otro es el Download Booster. El Download Booster es la unión de las dos tecnologías, tanto Wi-Fi como las redes móviles de datos. Esto hace que la descarga sea 10 veces más rápido. Otra de las características es el diseño. Samsung ha entendido que el diseño es importante para los usuarios. El estilo es algo que el usuario siempre busca. Samsung en este momento trae un equipo que trae un diseño totalmente distinto. Trae un cover que es perforado, que a su vez tiene como una capa que no es goma, pero una capa que se asemeja mucho. Eso hace que el tacto al teléfono sea mucho más suave, mucho más fácil. De hecho, el agarre es muy cómodo, es un agarre perfecto. Lo otro que trae este equipo es la salud. El equipo te ayuda en todo lo que tiene que ver con salud y el bienestar físico. El S-Health era una aplicación que tenía el Galaxy S4, como todos saben, pero ahora tiene nuevas aditivos. Primero, el S-Health es totalmente compatible con el protocolo ANT Plus. Ese protocolo lo que te da la capacidad de poder operar con otros sensores. Esto te trae a colación el monitor cardíaco. Samsung en su Galaxy S5 trae un monitor cardíaco que te mide todo lo que es tu ritmo cardíaco en tiempo real. Esto hace que actúe o opere a su misma vez con el S-Health. El S-Health trae un entrenador personal que te va a decir cuándo entrenar, cuándo parar de entrenar y cuándo seguir entrenando o incrementar ese entrenamiento. Lo otro que trae es total conexión con los Galaxy Gear. Galaxy Gear 2 y Galaxy Gear Fit. Esto es importante porque por lo menos el Fit es un equipo nuevo. El Galaxy Gear es el sucesor del Galaxy Gear 1 que ya sacó Samsung el año pasado. Vamos a comenzar con el Galaxy Gear 2. Vamos a hablar de lo más importante. Es un dual core de 1 GB. Esto te da un equipo muy potente. Tiene una memoria interna de 4 GB. Una pantalla de 1.6 AMOLED, muchas más aplicaciones, trae podómetro, te ayuda en lo que más lo necesita, es el compañero esencial para los teléfonos. Y el Galaxy Fit no es simplemente una banda de entrenamiento común y corriente, también trae todas las opciones del Galaxy Gear 2. Puedes recibir notificaciones, ver llamadas perdidas, y es tu compañero perfecto en tu tiempo libre de entrenamiento, en tiempo real y sin ningún tipo de problemas o dificultades. Los dos equipos traen monitor cardíaco. El Galaxy Gear 2 trae una cámara de 2 megapíxeles y, verdad, son los dos complementos esenciales para un equipo Samsung. ¿Por qué la mención a estos dispositivos de muñeca dentro del lanzamiento general del Galaxy S5? Porque es importante. Yo creo que, como ya habíamos hablado de los Gear, es un paso un poquito más allá. O sea, ya no es simplemente el teléfono, ya no es el equipo al que uno tiene que estar atado. Ya el Galaxy Gear te da un poco más de libertad. Tanto el Fit como el Gear 2 te da mucho más libertad. De hecho, el Gear 2, para ahondar un poquito en sus capacidades, ya no es solamente reproductor de música, ahora es controlador de esa música. Tú puedes escuchar tu Galaxy Gear 2 sin necesidad de tener el teléfono. Tiene la capacidad de guardar música y tú lo puedes conectar a cualquier dispositivo Bluetooth de sonido y él puede reproducir su música sin ningún tipo de problema, sin necesidad de tener el teléfono. Eso que te da libertad. Puedes dejar tu equipo en tu casa y salir a hacer cosas y aún así poder tener conexión con tu música en ese momento. El Galaxy Fit es otro equipo que te va a ayudar siempre, un equipo que va a ser compañero. No se dejó de lado la capacidad de poder controlar tu equipo mediante el Galaxy Fit y no se dejó de lado esa capacidad de poder interactuar. O sea, el Galaxy Gear Fit es un equipo que te va a ayudar en tu salud y te va a ayudar a estar con tu equipo más conectado. Esa es la voz de Henry Velázquez, director de productos de Samsung. Con él vamos a continuar conversando muy poco tiempo aquí mismo, en esta misma estación, por Tecnología Hecha Palabra. Estamos conversando con Henry Velázquez y la entrevista viene motivada por el lanzamiento hace poco del Galaxy S5. Mucho de lo que ha descrito Henry sobre el teléfono, menos el comienzo cuando estaba hablando de la cámara, que es muy poderosa, 16 megapíxeles, mucho de lo que ha dicho son características que vienen gracias al software que le agregó Samsung al teléfono y que permite utilizar las capacidades del hardware y potenciarlas. Pero vamos a entrar a eso, a la máquina. ¿Qué contiene esa máquina que está fabricando Samsung y que viene potenciada con estas cosas adicionales que le están colocando al Android KitKat? Creo que viene con KitKat, ¿sí? Exacto, 4.4.2, que viene con el teléfono. ¿Qué viene en ese teléfono? ¿Cuál es el hardware, el hierro? Bueno, Samsung siempre nos tiene acostumbrado a traer, como tú dices, un hierro espectacular. Uh-huh. En este momento, Samsung S5, el Galaxy S5, no se queda atrás. No es una excepción a la regla. Samsung trae dos versiones, por decirlo de alguna forma. Una versión 3G, que es una versión octa-core de 1.9 GHz, con 2 GB de memoria RAM. Y la versión LTE, que es una versión quad-core de 2.5 GHz y los mismos cantidad de memoria RAM, que son 2 GB. Si nos ponemos a ver, es un teléfono bastante potente, un teléfono que todavía no se le ha sacado o no se le está sacando toda la capacidad de ese hierro. Samsung está tratando de hacerlo cada día más, lo hace más inteligente, lo pone a pensar cada día y hace que esos núcleos de procesamiento trabajen a mayor potencia. Algunos fabricantes y algunos operadores de internet están colocando funciones en línea. Estábamos hablando de esas secretarias, ¿verdad? Que te reciben mensajes y te guardan tus citas y todo ese tipo de cosas. ¿Tiene Samsung algún plan en ese camino? He visto que ha visto algunos lanzamientos de Samsung de servicios en línea y de software que me han parecido bien interesantes sobre la corporación, y no sé hacia dónde va en ese camino. Me refiero, por ejemplo, a lo que montó en los colegios de Trinidad. ¿Hacia dónde va Samsung en ese sentido? Sí, exactamente. Samsung tiene proyectos, soluciones, lo llamamos nosotros. Nosotros, Samsung, siempre busca como que qué es lo que se le dificulta al ser humano o a los usuarios, qué es lo que más necesitan, y busca una solución. Ese tipo de proyectos es como el Smart School. El Smart School es una solución que te permite a ti tener una aula inteligente. Una aula inteligente que se basa en un touchscreen, en una pantalla touch inteligente, en cual el profesor puede plasmar ahí su clase, o pueden haber libros precargados donde el alumno no necesita ver la pantalla, sino va a ver su pupitre o una tablet que sea proporcionada por el colegio. Eso está comprobado que mejora el rendimiento académico en un 30%. Recordemos que ya los chamos de ahora no están tan apegados a un libro. Creo que ellos están más apegados a la tecnología, y Samsung se lo está dando. Y si tú le enseñas a un niño con tecnología, va a aprender mucho más rápido. Ahí va precisamente lo que estaba comentando yo, era exactamente eso. Si tenemos un buen hardware y tenemos un sistema operativo que es muy flexible, y entonces agregamos a eso soluciones en la nube y otro tipo de ideas como las que acabas de explicar y otras, entonces podemos potenciar mucho más el equipo, ¿verdad? Exactamente, es así, y de eso se trata de cada día no solamente mejorar el hierro o mejorar el hardware, sino hacer que ese hardware funcione para algo, no solamente para tenerlo ahí y no poder sacarle mayor provecho, sino se vaya dando nuevas soluciones, nuevas formas de crear para que ese hardware tenga algo en que trabajar. Hay que poner a trabajar el hardware, y de eso se trata. Y cada día estamos haciendo soluciones más inteligentes que facilitan la vida de las personas. Muy bien, me parece excelente lo que estás diciendo. La pregunta tradicional del programa, ya la he escuchado antes, Henry Velázquez. Yo le voy a pedir a él que se imagine que está en la casa con los amigos. Acaba de terminar el juego de fútbol. Y entonces empezó la entrevista en Tecnología Hecha Palabra con el gerente de producto de Samsung, y a Peter se le olvidó hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría Henry desde su casa al gerente de producto de Samsung que a mí se me olvidó? Mira, esa es una pregunta que tú, si cada vez que me la haces, me pones a pensar. ¿Qué le preguntaría? Yo le preguntaría si de verdad creemos en lo que estamos haciendo. Si de verdad creemos que dándole opciones al usuario, dándole una gama de productos al usuario y sacando un producto anualmente, un producto icónico anualmente, de hecho sacamos dos productos icónicos anualmente, como son los Galaxy S y los Galaxy Note, estamos haciendo bien. Y yo te respondería que sí. Samsung está trabajando para darle opciones a las personas, opciones buenas, opciones que sean representativas para ellas y donde ellas puedan escoger y sentirse a gusto con su equipo. No es sacar un equipo por sacarlo, o no es sacar un equipo que se parezca al otro y decir que es un equipo nuevo, no es simplemente eso, es sentarse a pensar. En este momento, hoy es el lanzamiento acá en Venezuela, pero te puedo asegurar que en Corea están trabajando buscando en qué mejorar. ¿Cómo podemos mejorar el Galaxy S5 que se está lanzando hoy? ¿Qué podemos ponerle? ¿Qué otro problema tiene el ser humano en el día a día que podamos solucionar con el equipo? Y de eso se trata de seguir mejorando y seguir innovando y seguir escuchando a la gente, porque el Galaxy S5, si se ponen a ver, tiene características de que la gente nos ha recomendado. El equipo ahora es IP67, la gente pedía un smartphone IP67, porque es un smartphone, un equipo premium, pero tampoco puedes estar todo el tiempo cuidándolo, porque tu día a día no puede parar. No puedes parar tu día a día por un aparato, por decirlo de una forma más criolla. Entonces, Samsung va escuchando y va creando, y de eso se trata. Sí, no puede ser. En este teléfono sí se puede, pero todo lo demás, no es que usted va a bucear con el teléfono, por supuesto, pero sí, lo más simple del mundo. Los otros teléfonos, yo le recomiendo, sinceramente, que no entre al baño usted no va a entrar a la ducha, pero es que no me refiero a eso. Usted lo deja sobre el lavamanos y usted entra a la ducha y el vapor de su ducha va a dañar el teléfono. Bueno, este teléfono está protegido para que eso no ocurra. Bueno, muchas gracias, Henry Velázquez, gerente de producto de Samsung. Como siempre, te recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y Tweet Radio son la casa tuya y la de todos tus compañeros en Samsung. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por escucharnos. La verdad es un placer siempre estar acá.